CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean muy bienvenidos a la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata, su amigo, el Mico. No, y está también, por supuesto, el señor Lagartija. Hola amigos, qué tarde llegaron. Sí, disculpen, pero pásenme mi oso de peluche, me voy a dormir. Está bien, necesitas oso de peluche para dormir. Igualmente yo ya lo veo dormido parado, es una cosa de locos esto. Hay un desmadre terrible, pero estamos organizándonos, así es nuestra manera de organizarnos. Igualmente la gente que ha vivido una mudanza sabe muy bien cómo es esto, que los calzones aparecen dentro del microondas, que la bandeja, dónde había puesto aquel cable que iba por debajo de... En un principio habíamos dicho, en líneas generales, de eso no nos encargaremos nosotros, que somos estrellas del mundo del espectáculo. Sin embargo, aquí estamos, nos hacen sentir cómo viene la realidad. Damas y caballeros, está el capitán, vinieron los controles de la nave, que ha aparecido adentro de no sé qué cosa, de unos tambores que traían así algo tóxico, era realmente. Luego está, por supuesto, la muda de ella, como siempre, que es la que más complicó las cosas por su extensísimo ropero. Podemos decirlo, ¿verdad, Muda? A mí me encantó verlo. Hay vestido, sí, está muy bien. Y sigue desordenado, pero no importa. Eso se ordena automáticamente el fin de semana. Y, por supuesto, está con nosotros el Mico, que ha superado el no haber quedado ahorcado entre cables. Lo cual ya es... Sí. Es para felicitarlo, ¿eh? Así que, bueno, querido Radio Escucha, escuche los mensajes de esta telaraña social. ¡Viva rápido! Tómese su tiempo. No pise el césped. Sienta la naturaleza. Disfrute de la libertad. Sea responsable. No dude, piense lo que hace. Estamos para escucharlo, modere sus palabras. Estamos trabajando para usted. Por favor, no moleste, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásale a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué pasa con Honduras? ¿Nos están escuchando? Y se escuchan tres o cuatro que dicen... Hola, sí, Honduras. Sí, los estamos escuchando, no nos molesta, tampoco nos duele la cabeza. Hola, ¿qué tal? Saludos de nuevo, es el Nene. Y dice, claro. Y ahora quisiera enviar un saludo a mis amigos de Honduras, a Jenny y a los masters del Ciber Café, que la pasan bien. Y al señor Lagartija, al señor Pirata, decirles que son unos excelentes locutores, que sigan así. Bueno, y que más, y que cuídense, y que mando un saludo también a todos los que escuchan la radio y a los que no la escuchan también. Y a todos los que se están tocando la cabeza, y a todos los que son amigos de señor Lagartija del Pirata, y a las mamás de mis amigos, y a las que no son madres de mis amigos porque deben ser madres de otros güeyes, ¿ok? Adiós, saludos a la muda que está muy preciosa. Adiós, su amigo. Pero el tipo Nene saludador. Es muy saludador, es el saludador oficial que tiene el gobierno de Honduras y que lo ponen ahí directamente en el aeropuerto para que cuando uno llega a Honduras se sienta saludado por el mismísimo Nene. Señoras y señores, con ustedes entra por la puerta grande llena de lentejuelas, Vita Chicone. Hola, amores, mi gran amor eterno, amor pirata, dice. ¿Cómo se encuentran, amor eterno? Y sigue con el amor eterno. Sí. Piensa que va a vivir una eternidad, Dita Chicone. Sí, vas a vivir una eternidad en el corazón de tus admiradores, querida Dita. Dice, te tengo una triste noticia. Pues estoy de novia con John Sauvage. Oh. ¿Cómo superaré esto? No lo sé, Dita. Pero aquí dice, gracias al programa de ustedes lo he conocido y nos hemos enamorado. Pero no te pongas triste, pirata. Seguirás siempre en mi corazón. Sí, claro, Dita, no hay problema, ¿eh? Yo me quedo en el corazón de todo el mundo y a la cama se va otro. Siempre pasa lo mismo. Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, seguiré siempre. Dice, ¿cuándo harán una fiesta para que vaya yo? Bueno, no haremos una fiesta para que vengas tú. Simplemente haremos una fiesta a la que estás, por supuesto, invitada, ¿no? Exacto. Pues puede ser que hay gente que justifica tú una fiesta para que vaya una persona. Yo he conocido gente que organizaba, por ejemplo, una fiesta en su casa y en realidad lo que quería era que vaya alguien. Un sajad. ¿No? Claro, y como no se atrevía a decirle a esa persona, mira, vente para casa, que quiero. Claro. Se organizaba una fiesta con canapés, con sí, cosas. Sí, voy a hacer un sabayaz. Un gasto, un sabayaz y esas cosas. Bueno, continúa aquí Dita Chicona desde Río de Janeiro, Brasil, diciendo... Tendré que ir en la nave con... en la nave Queen Priscilla, que es la nave de ella, ¿no? Para poder encontrar a la María Tijuana, por supuesto. Bueno, ¿puedo llevar a mis amigas Victoria Quinn, sí, Luna Galtieri, Tatiana Fuschase y a Tina Kaufman? Pero están más que invitadas ellas. Es más, no me acuerdo cuál es la morenaza. ¿Quién es la morenaza? No hay ninguna Tina ya, porque no. Yo lo veo, Tatiana es una. Ah. Y la otra es Atina, Atina Kaufman. Atina. No me acuerdo, la morenaza que nos caía muy bien, debe llevar una rumba, aunque creo que era el peluquero. No me acuerdo bien la disposición táctica que habían dispuesto en el estadio a la hora de entrar, pero bueno, están todas invitadas, Dita, y más evidente de tu mano, ¿eh? Obviamente tendré que llevar a John, dice, porque él no me deja por nada. Oh, qué pesado ese John, ¿eh? Sí, sí, eso, los novios nuevos son así, Dita. Se pone pesado. Después de 2-3 meses ya está. Luego él se queda a ver el fútbol y te dice, sí, ve tú a esas cosas sociales que te gustan tanto, ¿eh? Bueno, dice, pero no te preocupes, me esconderé contigo, pirata, en el baño y verás cómo te enamoras rápidamente de mí. Bueno, pero a esta altura no me conviene enamorarme claro, de ti, no. Dita. Si estás así como media comprometida, te veo, ¿eh? Lo único que falta es un anillo en el dedo. Me quiero morir. Bueno, pero no te preocupes que, bueno, ya sabes, ahí. No sé por qué en el baño nos tenemos que esconder. Hay otros lugares para esconderse. Menos escatológico. Pero el baño está bien, ¿no? Sí. Y es un romanticismo. Bueno, le mando la foto como fui a una fiesta del Día Internacional de la Mujer. Guapísima estaba Dita Chicone ahí. Espero que no se toquen con ella. ¿Por qué no, eh? Si tú te vas a enterar, si te trae migraña, si te trae dolor de cabeza que nos toquemos con tu foto, no nos tocamos. Pero bueno, nos avisas, Dita. Los amo mucho y me hace feliz todos los días. Tú también, un beso grande. Mandamos para toda esa gente que no sos bien. Sí, va a cantar tu Janeiro, ahí en Brasil. Mario Ubaldi Di Princio es de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ja! Y dice que un día antes de que el mundo se desintegre, mandaría un mail al satélite creado especialmente para recaudar información sobre nuestro planeta. Se estima que caerá a Tierra en un par de siglos, explicando a mi manera de ver la destrucción del mismo, el origen de mi familia, árbol genealógico, y después me sentaría a tomarme unos mates y a leer, dice Mario, allí en Guadalajara. Nuestro amigo, qué fantástico que hay un satélite donde tú mandas mails y puedes, espero que no sea verdad esto, porque imagino las pavadas que deben llegar allá, como diciendo, bueno, hoy me siento mal, ¿por qué? Y esas cosas las bajará la inteligencia que exista en el momento post-destrucción del mundo, ¿no? Si es que queda alguien, ¿verdad, señor Lagartija? Luego de que todo... Señor Lagartija, sí, mijo, por favor, un balde con agua, algo para despertar a este monstruo. ¡Señor Lagartija! ¡Ah, carajo! Bueno, nada, este es un programa de radio, ¿eh? ¿Qué hora es? Perfecto, es la hora del programa de radio. Es en desayuno, caso de que el mundo favor. Se desintegre. No es hora de desayuno, por favor. Bueno, para aquel amigo que está allí, sí. Y aquel que está llegando a trabajo tarde, que no ha desayunado, sería una buena cabrón, hora para el desayuno. ¡Qué mal cara tienes! Hola, amigos, ¿cómo están? Les saluda Telma de Panamá. Hoy les escribo para decirles que es 10 de marzo. Menos mal que nos dice Telma estas cosas, porque nosotros andamos perdidos en el tiempo y en el espacio. Y estoy de cumpleaños y es el segundo que paso con ustedes. Es verdad, Telma, así que felicidades. Por ser tu segundo cumpleaños, apenas 2 años, Telma, Con una beba. Super calidad humana. Así que le vamos a cantar feliz cumpleaños, señora Artija, nuestra amiga panameña, de esta manera. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Viva Telma! ¡Viva Telma de Viva Panamá! Telma. ¿Cómo pasó el tiempo? Dice, lo voy a ir a, lo voy a celebrar con las amistades de un restaurante italiano, los italianos. Qué bueno eso. Complimenti, te van a decir. Mucha comida. Si no te dicen complimenti, tú date la vuelta y te vas, Telma, Dice, y bueno, y de ahí todos a mi casa a partir el dulce. ¿Cómo es el dulce? El dulce es complicado, en Panamá es difícil. Pero lo parten. Necesita mucha gente para partir el dulce. Pero ¿no? lo parten. Entonces, ah, imagino que se, el pastel debe ser, ¿no? Ja. Se debe usar eso, el pastel, entonces a partir el dulce. ¿Cómo lo partes, Bueno, por supuesto que cada quien pague lo suyo y, pero, en los tiempos que corren, ¿verdad, obvio, Telma? Y bueno, y por alguno de los que dicen ser mis amigos, me pague el mío, dice. Claro. ¿Cuántos cumplo? No importa. Nadie ha preguntado aquí, Telma. Exacto. Sabemos guardar todo tipo de secretos. Lo que importa es el poder celebrar un cumpleaños más. Yo no soy muy religiosa que digamos, pero esta vez sí le voy a dar gracias a Dios por estar viva. Ojalá quiera que viva mucho más y en buenas condiciones, claro, sí, porque para estar sí, así, para estar hecho mierda. Ah, claro. Gente que tenemos por acá, un inclusive. Superman de, por galés. Claro. Bueno, me despido, griten unos bravos para mí, jajaja, ja, ja, y unos vivas también. Bueno, ¿cuántos bravos? Bravo. Dos bravos y un viva, o dos bravos y dos viva. No vamos a escatimar en gasto con Telma de Panamá. No, tres bravos y tres viva. Telma de Panamá que dice saludos a Chávez, Kirchner, no pague nada, ir bajo línea política. No sé qué quiere, manda un beso, nos quiere Telma de Panamá. No le creas todo. Vamos lo que dicen. Por dos bravos y dos vivas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! Telma de Panamá, feliz cumpleaños. Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor, te lo prometo. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. México lindo y querido, ¿cómo andas? Nos vamos para Villahermosa, Tabasco. Y ahí está el querido Isaac, que dice: ¿qué tal, amigos? La Marina Tijuana, ojalá que estén navegando bien por el ciberespacio y no choquen con ningún asteroide. Esta misiva es para comentarles acerca del circo que está aconteciendo ahora en México. No es el Cirque du Soleil, dice, ni el Ataide, ni el de los hermanos Fuertes Gasca. Había uno en Argentina que se llamaba ¿cómo era? El gran circo mexicano, los hermanos de México, ¿no? El gran, los hermanos. ¿Qué nombre? Cuando se, me encantan los nombres de los circos, a mí, el gran circo mexicano, y venían así. Igualmente, toda la troupe que formaba parte del elenco del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, todos fueron formando su circo. Estaba el circo de Kiko, el circo de Don Ramón, que estaba con Kiko, no me acuerdo con quién, que fue que también se desgració. El circo de Florinda. Luego cuando estuvieron en Venezuela, que cuando Doña Florinda no tenía circo, si el era circo la mujer del de Chavo. El circo de Ñoño, tampoco Ñoño tenía. Era sí, uno de Boy Scout. El Ñoño sí, y estuvo hace muy poco por allí por Argentina, el circo del Ñoño, que no me acuerdo cómo se llaman esos güeyes, me acuerdo los nombres de los personajes, pero algo de Roberto. Sí, Roberto Gómez Bolaño es el chavo, sí. ¿No? Algo de Roberto Gómez Bolaño, pero el Ñoño se llamaba de otra manera, no sé, Saldívar, una cosa así, estuvo ahí por ahí dando vueltas. Bueno, me refiero yo estuve con la Chilindrina. Dice, estuvo con la Chilindrina en persona. Cuando era chiquito. ¿Tiene fotos, tiene fotografías con la Chilindrina? No, no tengo fotos. Era muy chiquito, ¿verdad? Era muy pequeño. No, sí, está bien. Bueno, y ahí está entonces. Y porque estaba el circo de la Chilindrina, ahí tiene otro ejemplo. No, yo fui a otro lugar a verlo. Ah, ¿dónde habrá estado la Chilindrina? Un albergue, María Antonieta de las Nieves. Bueno, me refiero, bueno, pero él no se refiere a este tipo de albergues, ¿no, Isaac? Dice, me refiero a circos a los que solo les falta la carpa, porque, bueno, están repleto de animales. ¿Por qué ahora el panorama político de este país me hace causar gracia? Dice, resulta que cada vez que prendes la televisión a la hora del noticiario solo ves videos. Y no es que los canales nacionales estén imitando a MTV o alguna cadena de videos, ¿no? Ya que los videos que pasan son cámaras escondidas de políticos aceptando sobornos, políticos haciendo apuestas en Las Vegas, políticos corrompiéndose, mierda, dice, como si no supiéramos que a eso se dedican los políticos. Sí, igualmente está bueno verlos, Isaac, quiero decir, porque a veces sí. Alguno no es que no lo sepa, pero digo, queda así como en el anonimato absoluto. No vamos a abrir un debate aquí sobre si es correcto o no es correcto lo del tema de las cámaras ocultas, pero creo para un personaje que es público, sí está bien utilizado eso, porque luego vas a los juicios y los jueces dicen, bueno, pero hay testigos de eso, y los testigos se compran, y se venden. Sin embargo, las cámaras está ahí, ¿no? Sí que sí. No puedes apelar. Pero qué casualidad que cuando hacen una cámara oculta de un político, es del otro partido político que está en el gobierno. A nunca nadie el poder, ¿verdad? No. Pues, generalmente, bueno, pero eso también tiene que ver con las artimañas y los artilugios que operan los grupos de poder sobre los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Señor Lagartija, reaccione de una vez, por favor, le pido. Sí, Mico, vamos a traerle algo fuerte para que beba, Buda, sí, podemos traer algo levantativo, por favor, que se nos está deshaciendo en el aire. Señor Lagartija, ¡levántese! ¡No, no le corten la cabeza a Mickey! ¡No le corten la cabeza a Mickey! ¿Qué carajo estaba soñando? ¡Son las orejas! ¡Son horribles! Estaba soñando algo extraño realmente, no le voy a preguntar por eso. ¿Dónde estoy? Bueno, estamos con Isaac en Villahermosa, Tabasco, México. ¿Le gusta? Es bella Villahermosa, Tabasco, México, sí. Aunque a veces hace calor, a veces llueve, bueno, como todas partes. Bueno, y aquí Isaac continúa diciendo, bueno, habla de los canales y de esto, de las cámaras ocultas, ¿no? Dice, como si supiéramos que a qué se dedican los políticos, pero ahora están siendo partícipes de un freak show, dice, porque cada día que pasa, aparece un nuevo video. No sé, los demás mexicanos, por lo menos yo ya estoy hasta la madre. No es posible que los políticos nos quieran ver la cara de pendejos de forma tan descarada, puesto que los inmiscuidos en los videos escapan de manera ridícula. Están prófugos, claro, o son intocables. Ojalá que desde la María Tijuana puedan reparar su rayo láser para que puedan evaporar cientos de edificios de la Ciudad de México. Y por qué no, todo el centro del país. Y a mí no me importa porque vivo en Tabasco, claro, güey. Claro. Si fueras del DF, eso no está bien. Si fueras un chilango estaría diciendo, no, apunte para otro lado. Por eso esto de andar con un rayo láser indiscriminadamente no es correcto. Igualmente nuestro rayo láser apunta, no, bien, bien puntualmente, ¿eh? Igual es imposible acabar con eso. No, no se puede, son como la yerba mala, ¿qué quieres que te diga? Bueno, gracias por escuchar mis achaques, ya que, bueno, me sale más barato escribirles que pagarle a mi psicóloga de cabecera para que me escuche. Pero esto no es tema de psicóloga, esto es tema de sociólogo, ¿no? Sí. Tú deberías remitirte a un sociólogo directamente para que te explique estas situaciones, que a lo mejor no tienen que ver tanto con tu yo, tu super yo, tu ego y todas esas cosas que tanto usan los psicólogos, sino con algo que está más enraizado en la sociedad, ¿no? Aunque la psicología no está exenta, porque estos güeyes que están aquí, que aparecen en los videos haciendo estas pelotudeces, sí, y cagando a la gente, tienen su psicología también, bastante perversa, pero vayan a analizarse ellos, ¿no? Un saludo para Celeste Nord, dice la chica que cambiará el mundo un día de estos. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Un abrazo para todos los mexicanos. Y ya que estamos en México, pasamos la frontera, pero con cierta facilidad la nuestra, en realidad no es tan simple, y mucha gente de México esto lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Llegamos a Orange, California, para saludar al maleante. ¿Qué dice? ¿Qué onda, chavales? Saludos una vez más. Dice aquí reportándose una vez más. El viernes pasado fui a ver la controversial película The Passion of the Christ, ¿no? La pasión de Cristo. Sí. Que está este güey del arma mortal, ¿no? ¿Quién es el que está detrás de todo eso? ¿Eh? Él la dirige Mike Hammer, me dice el señor que me dijo Mel Gibson. Mike Hammer era otro. Bueno, Mel Gibson, no parece. ¿Y quién hace de Cristo? ¿Usted sabe quién es el Cristo? Porque para mí Cristo es Cristo. ¿Cómo era el Cristo? Es el de Jesús de Nazaret, que esa película la pone todas las Navidades, aparece. Sí. Era algo de Powell, se llamaba, ¿no? No recuerdo el nombre, pero el apellido era Powell. Austin Powell. Para mí, Austin Powell, ese. Y no, ese es otro. Colin Powell. No, ese no es Cristo, por Dios. Pero yo tengo así, para mí Cristo es ese. Yo pensé que el señor Powell le decía a Cristo, y ahora parece que es otro, que no sé quién es. Pero bueno, ahí está. Entonces fue a ver The Passion of the Christ, el maleante, dice, para mí que está muy bien. Bueno, mucha gente, es cine mainstream, esto se está vendiendo a pan caliente, y la gente hace colas para entrar al cine a ver una historia que ya conocemos casi todos. No sé qué gracia tendrá. ¿Habrá efectos especiales? Bueno, como la de Titanic. Claro, la de Titanic también la conocíamos todos y nada. Pero vio que en Hollywood las cosas se arman de determinada manera. Estoy hablando bien, esta película es Hollywood, ¿no? Salió en Hollywood. Arman de diferente manera. No es que el film arte. hay escasos, ¿no? ¿La vio el capitán? Hay escasos reductos. ¿Cristo se enamora? Claro, a eso era lo que iba, ¿no? Tenemos casos como el de Quentin Tarantino, ¿verdad? Póngale. Son reductos donde, bueno, el cine hollywoodense filtra algunas buenas gemas. Pero no es de Quentin. En cierta materia, no, esta película no es de Quentin, y luego hay que hacer como una fórmula donde te dicen, bueno, son 15 minutos de comienzo de acción, luego viene la escena de amor, luego la danza náutica, sí, ¿no? La danza muy de moda. En una piscina, en una alberca, sí. Y luego termina con fuegos artificiales, este tipo de cosas. Las náuseas en, claro, albercas. ¿Cómo habrán puesto todo esto en la historia de Cristo, no? Seguramente Cristo se enamora, y seguramente esa es la parte controversial. Bueno, es el amor de la paloma. Nos encanta hablar de cosas que no hemos visto, ¿eh? Fabuloso. Bueno, pero a él le gustó Al Maleante, ahí en Orange, California. Ese, aunque confieso que me puso a pensar muchas cosas. Una de ellas que tengo más de 7 años de... No, más de 7 meses de no ir a misa. Claro, y que no piensas volver nunca más. De nuevo, o la película invita a la gente a ir a misa. Se llevó las ofrendas. Ah, se llevó las ofrendas. Maleante, te anda buscando el cura. Y si preguntas que el cura, el de Orange, California. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los moicanos, creyéndose que había más. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Y la nariz de la nave ahora gira sobre sí misma y vuelve a California, porque no podemos dejarlo dentro del cine Al Maleante. No, y bueno, dice, salió de ver esto, The Passion of the Christ. No sé cómo pueden ver dos películas seguidas. Yo me muero de la angustia, sentado ahí mirando películas. ¿Qué más vio? Fui a la sala de al lado a ver Hidalgo. Claro, porque las salas de cine ahora son Hidalgo, como hay tres butacas y entras tú y el tipo de la película. Y fue a ver Hidalgo, esas se las recomiendo, dice. Hidalgo, bueno, bárbaro, iremos cuando bajemos. En fin, mi ojo sigue mucho mejor. ¿Se acuerdan? Le había dado un golpe en el ojo. Sé que sí. Le dije un pelado y luego le pegaron. Bueno, chavales, quiero enviar. ¿En el cine no estaba? Dice un chingo a su madre. Pero en el cine la puede. No, ¿habrá ido con su novia al cine o se encontró con su ex también en el cine? Esto es como. La vida del maleante es tan complicada. Bueno, dice, me envían un chingo a su madre a todo aquel guarro que dice que el programa le vale madre y aguante la panocha de la señora. No, déjalo. Señorita Chúcar y compañía del maleante. No, gracias, maleante. Preferimos, en lugar de gastar las energías en estas cosas, como chingada de la madre, a aquel que no le gusta el programa, dedicarlo a los que sí, de alguna manera, no es que le guste, pero lo disfrutan, ¿no? Exacto. Por lo menos nosotros desde aquí, qué sé yo. El cinanoense dice, ¿qué onda? Una vez más, hago acto de presencia, aunque después de mucho, mucho tiempo por circunstancias de trabajo. ¿Qué puede ser? Una circunstancia de trabajo es que te quede la corbata atrapada, por sí, ejemplo, entre la máquina de escribir, en el rodillo trituradora. De escribir, o en la trituradora de papeles. Es horrible. Entonces una circunstancia... Eso pasaba en una película, ¿no? Una circunstancia ese trabajo que te impide. Y si no pasabas son unos boludos, está bueno. Está bueno para que lo hagan. Atención, amigos, que están por filmar así su cortometraje o algo por el estilo. A un tipo va y se le engancha la corbata, sí, en la moledora de... Una moledora de, enorme. Una, ¿no?, moledora enorme que lo termina moliendo a él. Podemos hacer un primer plan luego de que... en algún lado pasaba. Pero no importa, está todo inventado, así que si lo hacen no los van a acusar de plagio ni mucho menos. Lo importante es que haya sangre, mucha sangre. Y aquí sigue nuestro amigo sinaloense, que por circunstancias de trabajo que nosotros desconocemos, sí, no ha podido escuchar el programa. Me he alejado demasiado del programa, dice. Pero aquí estoy de nuevo. Temo que después de todo este tiempo, alguien más se haya identificado como el sinaloense. Fíjate que no. Sí, hay mucha gente que nos escucha desde Sinaloa, pero sí, solo tú eres el sinaloense. Pero a mí vale madre, dice. Solo hay uno y ese soy yo. Les cuento que empecé muy bien el año, con un trabajo poca madre, y que el sueldo ni se diga, dice, por el momento. Todo va sobre ruedas. Debe ser de bingo. Chofer de bus, a lo sí, mejor. Póngale. No va de Sinaloa a Guerrero y cubre el recorrido. Alta velocidad. Bueno, seguir en comunicación. Espero seguir en comunicación. Recuerden que si están obrando mal, pues coman fibra. Si estamos... Está bien, bueno. Nos trae fibra muda. Les mando un abrazo afectuoso al sinaloense. Estamos en contacto. Bueno, necesitamos mucha fibra, Estamos como queremos. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. ¿Qué tal, colosos del espacio? Les escribo desde Cariló. Cariló es una ciudad balnearia de la República Argentina, en el Atlántico. Super fresa. Ahí el que más, el que menos, tiene tres celulares colgando el culo, una 4x4, y se va a bañar de frac. Y acá nuestro amigo dice, bueno, les escribo desde Cariló. Sí, Cariló, aquí me ando de vacaciones, dice, por una semana y estoy sin escuchar el programa. Pero igual les quiero escribir para saludarlos. Dice, ¿quién está también en Cariló? A mis compañeros de trabajo, que son Nico, Juan y Beck. Es Rodrigo el que nos escribe. Hola, no sé Rodrigo. Si recuerdan, pero somos los que apostamos por sus nacionalidades. Sí. El amigo marplatense. Claro, nosotros, se va a ver añadir a Cariló. Nos preguntamos muchas veces, ¿dónde va de vacaciones un marplatense? Plata es un quilombo. Un marplanauta, como nos enseñó nuestra amiga Silvina. Un marplanauta, ¿dónde va de vacaciones? Que ya es una ciudad balnearia por sí. ¿A dónde va de vacaciones, por ejemplo, la gente que es de Cancún? A mí no se me expresa que, por ejemplo, nuestro amigo Dark Nemesis puede decir, no, me voy de vacaciones porque Cancún, y se va de vacaciones al DF, por ejemplo. Póngale. Cosa extraña. Pero bueno, aquí tenemos una pista, ¿no? El amigo de Mar del Plata se ha ido de vacaciones a Cariló, que son pocos kilómetros, ¿no? Sí que sí. Unos pocos kilómetros. Bueno, un gran saludo para todos y especialmente para Mar del Plata y La Muda. Rodrigo, postdata, pregunta para el señor Artija: ¿por qué las vacaciones se nos pasan tan rápido? Señor Lagartija, le acabamos de hacer una pregunta filosófica de un hondo contenido. ¿Por qué las vacaciones se pasan tan rápido? ¡Wey! ¡Ya no puede ser el programa así! Escúcheme, le están haciendo una pregunta. ¿Por qué las vacaciones se pasan? No, nadie grita aquí, ¿eh? Es muy simple. Generalmente grito. Hay tres lamparitas, dos se queman y puede llegar a tener seis quemadas en otro cajón. Póngale, lamparitas, bombillas o cosas así, póngale, ¿no? Desde Culiacán, Sinaloa, México, llega Al Capone y dice, hola, cabalgantes del espacio, le saluda a su pinche amigo Al Capone escribiendo, está con una puta resaca, no se me ocurre nada, dice, solo acá me ocupa mi espacio. Ah, haciendo remembranza de algunos programas, ¿ustedes saben quién ha sido o son Boy Scout? Dice, pues sí, cabrones, son Boy Scout, son los putos citadinos, dice. Oh. Cuando he sabido, ustedes, cuando han visto ustedes una persona de rancho, de un ejido, etcétera, ha sido Scout. Claro, es lógico, ¿no? Están muy alejados de todo, vives en un rancho, estás en comunicación permanente con la naturaleza, que te vas a hacer Scout, ¿no? Bueno, nunca. Solo son Boy Scout los de la ciudad, los que no pueden oler a campo, a hierba, al monte. Agrega las cosas negativas del campo. Oler a mierda, bosta de caballo, a vaca cagada. Porque sí, ¿no? La gente del campo... A leche podrida. Dice mucho, no, y la vida del campo. Queso pasado. Al gallo ese de mierda, que sí, un día lo vamos a agarrar del cuello. Sí, para 5 de la mañana sale el sol, despunta... Los pescados muertos. Despunta por el ácido. En el horizonte. No, pero eso es en la ciudad. Eso es en la ciudad. No, los pescados muertos por el ácido. No. Yo estuve en un campo que... había ácidos. Sí, bueno, hay pescados y ácidos en todas partes. Bueno, ¿por qué se pasan tan rápido las vacaciones? Dice, y para poder sentir que se siente de niño pendejo, dice, todos los scouts que chinguen su madre. Dice, vaya atentamente Al Capone y postdata, saludos y besos pa' mi Leona y mi Leoncito. Los amo, sí, a nosotros no nos ama, Los ama su Leona y el Leoncito. La familia de los Leonis, ahí en Culiacán, Sinaloa, México. Al Capone, ahí te ves. Sepa más de nosotros. El 10 de marzo llegó al mundo, a Gran Hermano, el anticristo. Estás nominado. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Radio conectados. Internet, canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Nos vamos ahora para el centro de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, para saludar a un muy buen amigo que tenemos en Tandil. Se llama Willy Torino, es veterinario de profesión. Sí, sí. Y dice, bueno, aquí les mando un manual práctico para entender el español de las mujeres, dice. Bueno, y ahí está. Dice, no es igual a sí, sí es igual a no. Eso es vos populi, ¿no? Ha recorrido el mundo de tú, mi amor, cuando dices sí es no, y ella responde no. Y entonces queda así como, ¿no? Sin respuesta. Dice, tal vez es igual a no, lo siento. Ah, tal vez es el no, el famoso no. O una dama te dice, bueno, ¿y qué tal si nos vemos? Nos podríamos ver mañana. Y ella dice, tal vez, bueno, ya está, ¿eh? Estás liquidado. Pero, con puntos, no, pero, con puntos suspensivos, es igual a, lo volveré a hacer igual, ¿no? Ajá. Que eso no lo entendí, pero no importa. Decide tú es igual a, pero haz lo que digo yo. ¿Cuál te gusta de todos esos? No, no, elige tú, cariño. Y ponen caras, ¿no? Y ya por la cara te van diciendo, ¿no? Bueno, eres libre de hacer lo que quieras, es igual a ni se te ocurra hacerlo. Haz lo que quieras. El tono en la mujer es muy importante, claro, ¿no? El tono en esa cuerda femenina, porque no es haz lo que quieras, es una especie de haz lo que quieras. Y con un arqueo de cejas, claro, y con una cara como diciendo, volverás como un perro apaleado a mis pies. Dice, bueno, no, no estoy molesta, es igual a, por supuesto que estoy molesta. ¿Te estás durmiendo? Es igual a, no te duermas. Esta noche estás muy cariñoso, es igual a, no tengo ganas de hacer el amor. Y cuando preguntan, ¿estoy gorda? Es igual a, dime que estoy buenísima, ¿no? Claro. Y bueno, continúa la lista, pero esto circula por internet y los cut and paste nos dan en el hígado. Así que al carajo con todo esto. Pero bueno, está muy bien en cierto aspecto. Habrá mujeres de estas que se expresan de esta manera y otras que a lo mejor no. Simplemente cuando dicen no es no y cuando dicen sí es sí. Y ahí estarán, ¿no? Hay muchos hombres también que cuando decimos no, a veces es sí, a veces es tal vez, y a veces es, pero es lo que yo digo, pero en realidad, pero la pagarás muy caro. Es complicada la comunicación humana, amigos. Y aquí estamos con Marco Lorado, de Veracruz, Río Grande do Sul, en Brasil. Dice, hola, huevones espaciales. En el programa 529, alguien les preguntó por qué los perros siempre que se encuentran se huelen el culo. Bien, ahora les aclaro. Hubo cierta vez una fiesta a la cual todos los perros fueron invitados. Sí. Sin embargo, al llegar a la fiesta, los perros tenían que dejar su culo colgado de una percha, ¿no? De un perchero. La fiesta estaba bien animada, pero ocurrió una grande pelea y todos los perros salieron corriendo. Y al salir, cada uno cogió el primer culo que encontró, claro, ¿eh? Sí, como hace uno cuando tiene que salir corriendo de algún lado, que agarra del perchero lo primero, sí, que, ¿no? Sí, sí. Dice, así que hoy, cuando se encuentran, en la actualidad los perros, huelen el culo del otro porque aún están buscando el suyo. Esto fue un chiste, dice, tú, animalitos. A mí me gusta la historia. No sé si fue tan chiste esto, ¿eh? No. Yo no sé si no hay cierta verdad en todo esto y no sé si cada uno tiene el culo que corresponde, claro, ¿no? Habría que fijarse un poquito, porque inclusive ahora que me dices esto, Marco Lorado, se me ha encendido una lamparilla, que el perro también se huele su propio culo en determinado momento, sí, que a lo mejor está verificando y está reconociendo, hombre, que quizás no es el suyo, ¿no? Así que bueno, triste la historia, es el igualmente. Perro autoflagelante. Cada uno debería tener su culo, ¿no? En este mundo lleno de injusticias. Al pero menos hay gente eso. Que tiene mucho más hay de gente uno. Que tiene más de uno. Bueno, desde Río Grande do Sul, Marco Lorado, en una historia verídica. Si no la creen, ¿por qué creen en lo que escuchan en los noticieros? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Por ser el Día de las Mujeres, nada más voy a saludar a la muda, dice alguien aquí, Kevin Galdames, desde Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño. Muda. Bueno, esto es por el día de anteayer, ¿no? En que, bueno, está saludada la muda. Y a las demás, más tarde. Quiero decir una cosa, hoy, día lunes 8 de marzo, fue un día desastroso para mí en el trabajo. Me fue mal. Aparte que tenía trabajo rezagado del viernes, los ingenieros estos se la pasan riéndose de todo lo que tenía que hacer. La fotocopiadora no me copió bien los planos y me tocó que hacer todo de nuevo. Después resulta que no tuve mi dosis de show a la hora correspondiente y me fastidié todo después de eso. Y por suerte, creo que, porque la vida es sabia. Sí. Te equilibra la balanza, el niño elefante dentro de la energía que nos imputa de alguna manera, si nos manda así como unas miles de mierdas, hay algo que rescatar por ahí, si eres muy optimista. Y aquí viene, y aquí viene lo de rescate. Agárrense las manos y escuchen. Una de las mujeres pericas no llegó al trabajo. Y las cosas estuvieron un poco calladas. Todavía no llegó. Ah. Había que mandarla a buscar. Digo, claro, a lo mejor está, sí. ¿Qué le ha pasado a esa mujer? Pero bueno, pero aún así fue un día bien cagón. Y aparte de eso, no he ido a clases. No sé cómo me va a ir. No, si no vas a clases, generalmente no te va. No te va claro, ni bien ni mal. A lo mejor el profesor te dice, bueno, ¿qué has pero estudiado? Tiene sus consecuencias. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, amigo, ¿qué has estudiado para el día de hoy? Y no está en la clase. Entonces sí, tiene sus consecuencias. Me siento como mierda, dice, o sea, hasta las moscas encima. Pero gracias por haber puesto el show, aunque sea tarde. Ay, hace falta, créanme. Adiós. Y acuérdense que estamos aquí, cabrones. Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Estamos ahora en Caracas, Venezuela, para saludar a nuestro amigo el interno 761, que está en el sanatorio mental de allí, de la capital de Venezuela. ¿Estará recuperándose? No creo. Dice, ay, ¿qué onda, moco de vaca, el señor semen de caballo? Solo les quiero preguntar, no estaba recuperándose nada. Solo les quiero preguntar, ¿qué harían ustedes un día antes de que el mundo se desintegre? Dupliquen la dosis. Sí, dupliquen la... Yo, estamos al borde de la lobotomía ya, porque esto ya me parece que no tiene resolución, ¿eh? Interno 761, ¿qué haríamos un día antes de que el mundo se desintegre? Lo hemos dicho varias veces y creo que este programa de radio estaría muy bien que... el mundo se desintegre, por menos para mí, digo, hablo por mi parte, frente al micrófono, ¿no? Estar así diciendo, bueno, aquí, espero que sea de viejo, ¿no? Que ya sea un viejo bien choto. ¡Al carajo! ¡Al carajo! Como, ¡uy, señor Lartigas! Encima escapó la dentadura postiza, ¿dónde fue poder? Yo de viejo prefiero estar en otro lado. Sí, ¿no? Bueno, Podrata, cuídales, ejes. Ahí está, bueno, interno 761, un abrazo, ¿eh? Tal solo unos pocos días que no pude escuchar el programa, dice aquí una dama, y cuando, para mi sorpresa, luego de haber confesado mi amor al pirata, escucho un mensaje. Algo, ¿qué me pasa? Me parece que está mal esto, mucha gente confesándome el amor. Me estoy pareciendo a Ricky Martin, era un miedo que tenía yo a todo esto. O me pongo más cabrón, recomiéndeme algo, señor Lagartija, porque me da miedo todo esto. Bueno, cásese con todas. Está muy bien. Bueno, luego de haberme confesado mi amor al pirata, escucho un mensaje, algo así como de una tal Luciana. No yo, obviamente. Aclaren, te dice que durmieron juntos y no sé qué. Luciana, eres tú. No es que eres la única, loca. Luciana, pero estás loca. Estás chapa, estás que te faltan jugadores. Sí, totalmente crazy. Es Luciana. Eres tú, Luciana, de Buenos Aires, Argentina. No ha llegado otra, por lo menos, con ese nickname ni con ese nombre. Así que eres tú. Lo que pasa es que a veces los mensajes, ya te digo, se retrasan. De parte nuestra, la culpa es lógicamente nuestra, ¿no? Es uno que enviaste hace mucho. Hace mucho te has olvidado, pero eres tú, Luciana. Y lo que decía de que, bueno, que no dormimos juntos, dice, la aclaración fue algo vago al respecto. ¿Y si no dormimos juntos, Luciana? ¿O me he olvidado de algo? ¿O si hemos dormido juntos? Ay, Luciana, me ha agarrado un vaído, una especie de laguna cerebral. Bueno, lo que me lleva a dudar de tus dichos, haces bien, duda absolutamente de todo lo que digo, hasta de este mensaje que estoy leyendo y que tiene tu autoría, duda también, Luciana. Por último, nada más que recordarte que cada día me gustas más y que te mando un fuerte abrazo. Esto es una mierda, parece un mensaje de esos. Me gustas de tú. FM Bonita, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Estamos en FM Bonita. Ay, te amo y quiero que me pases un tema de Lucho González. Ay, bueno, ahí va el tema de Lucho González. Una cosa por el estilo, no sé. Bueno, por último, nada más. Dice, chau, cosita. ¿A quién le dices cosita? Lo respetuosa que te dé un sopapo en la boca. ¿Cómo cosita? ¿Cómo a lo sumo, cosota, ¿no? Claro, chau, cosa grande. Chau, semejante. Cocha gorda. No, postdata, ¿cuándo nos vemos? Yo invito, animate y escribime. ¿Cómo, para vernos invitas tú? Sí, porque animate y escribime. Sabe lo de mi ojo malo. Animate y escribime, che, copate. Copate con esta onda, toquémonos y vas a ver, ¿eh? Titan. Sí, Titan. Queremos Titan, ¿eh? A ver si, bueno, Luciana, un beso grande, ¿eh? Bonito, por aquí, lo tenemos a alguien en FM Bonita. No, que estamos por las retransmisores, estarán diciendo, agarré mal el dial, estoy escuchando no sé qué, y me sale de FM Bonita. Pero bueno, hay mensajes que son de FM Bonita, ¿cómo amigos. ¿Cómo es que dice que me parece bonito? Sí, ese, Jarabe de Palo es ese, ¿no? Tema de mierda. Bonito, me parece bonito. A mí me parece bonito. Es muy malo todo eso, qué mal está haciendo la música, todo ese pero ese de... tema creo que es lo mejor que hizo. Imagínese. Bueno, Valija de Varadero, dice hola tripulantes. ¿Se acuerdan cuando le decíamos Valija de Bardero? Ah, sí. Está menos Bardero. Está en Varadero, ahí en Buenos Aires, Valija. Dice hola tripulantes, les habla el Valija. Les mando un chistorete para que lo lean. Véngale. Un soldado tucumano, no sé por qué tiene que ser tucumano, pero en este caso es tucumano de una provincia de la República Argentina. Dice, casi una provincia de Buenos Aires, y va a decir, porteño y golatra, ¿te crees que solo existe? No. Un soldado tucumano. No es porteño. Tucumán, y no soy porteño. Tucumán es el jardín de la República, le dicen a Argentina, sí. Tucumán, Dice, bueno, un soldado tucumano asignado a las Naciones Unidas recibe una carta de su novia desde Argentina. La carta decía lo siguiente: querido Luis, Ah, ya entiendo, porque la tucumana se llamaba Luis. En Tucumán todos se llaman Luis. Dice, querido Luis, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te fui infiel 2 veces desde que te fuiste. Y creo que ni vos ni yo nos merecemos esto. Lo siento, por favor, devolveme el... Campanita, en un chiste, está, en una historia. Ya no tiene respeto emotiva por nada, Campanita. Es terrible. No, no. ¿Qué hago? ¿Empiezo de nuevo? Hasta esta interrupción. Hago como los profesores, sí, que se enojan cuando suena un celular en la clase. Ah, a ver. No, alumno, se retira. Así no me sale. No. Bueno, pero al carajo igual. Que no suene ningún celular. Por favor, estoy leyendo un chistorete que mandó Marica Bardero. Dice: bueno, tengo que admitir que te fui infiel 2 veces. Dice la novia del tucumano que, sí, está allí en las Naciones Unidas, ¿no? Por favor, devolveme la foto que te envié. Con amor, María. El soldado, muy herido, ¿no? Porque está mal esto. El soldado muy herido no suena automáticamente. Sí, reflejamos, bueno, le pegamos un tiro en la pierna, un molotov en el cerebro. Pero no, está herido en sus sentimientos. Sí. Le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etcétera. Además de la foto de María, su novia, incluyó todas estas fotos, las de novias, hermanas, amigas, tías y primas de los soldados compañeros, ¿no? Y bueno, la fue recolectando y se las envió a María. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía lo siguiente: querida María, perdóname, pero no puedo recordar quién carajo sos. Por favor, encontrá tu foto en este paquete y me devolvés el resto apenas pueda. Cuídate, Luis. Claro. Está muy bien. Moraleja, pone Marica de Baradero. Aunque aún en los momentos difíciles hay que sacar la pasta de ganador. Exacto. Es verdad. No, uno no puede quedar así. Todo el mundo gusta de los payasos llorando. Con pasta de ganador. Sí, en claro. La trinchera. Diciendo, ay, me fue infiel 2 veces y yo aquí nada y no le fui infiel nunca. Está muy bien, ahí está, todo un gentleman. Le mandamos... Por eso hay que ser infiel. Sí, no, bueno, es el mensaje. Un abrazo a todos los tucumanos que nos están escuchando en este momento, Tweety, Julieta y Pía. Tweety, Julieta y Pía. Sí, un trío, el trío más mentado de todo Santa Fe, Argentina. Dice, bueno, ¿cómo están todos por ahí, loquillos? Dice, de este lado todo marcha viento en popa. La super pregunta es, ¿qué significa chinga a tu madre? Por el momento, eso solo es lo que nos inquieta. Volveremos con más. Besos, Tweety, Julia y Pía. Hermosas doncellas, las tres pequeñas teenagers que nos escuchan de Santa Fe, Argentina, que a esta altura del campeonato Apertura no saben lo que quiere decir... ¡Chinga tu madre! Eso es lo que quiere decir. Bueno, amigos, cada vez que hemos explicado chinga tu madre, ha llegado alguno desde México a decir, no, porque el verbo chingar es súper complicado, así que les mando este cut and paste con 118 páginas de cómo utilizar el verbo chingar. Chinga tu madre es lo que en Argentina significa anda la puta, gente. ¿Qué es lo que le estamos diciendo en estos momentos a Campanita mientras nos hace un redoble porque se está por terminar? Estamos por el contacto. Todo. Beto dice, hola, hola, pirata. Bueno, estaré contigo mañana, Beto, desde Chile. Un abrazo grande. Hola, pedantes del espacio. Dice, ¿cómo les va? Espero que esté bien. Estoy re al pedo. Y bueno, ahora las fac comienzan las fucking clases. Empezaron y bueno, quizás los escucho un poco menos. Claro, escucha un poco el programa nada más. Pero bueno, los dejo y se cuidan. Un saludo para Hola Barría y en especial para el Vinchu. Señor Lagartija, es el momento. Estamos perdiendo el contacto. Yo veo titilar absolutamente todas las coordenadas. Veo que usted está preocupado. Más que preocupado, veo que usted ya no da para más y le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cama, como una hermosa cama. Sí, sí. Señor Lagartija, señor Lagartija, señor Lagartija, señor Lagartija. Nos vamos, amigos, y he quedado más solo que un arquero en el momento de atajar un penalti, pero no importa, no preocuparse, jodemos, vamos a tratar de hacer un poco de silencio, ¿verdad? Muda, amigo, Capitán Vinilo, la criatura está durmiendo y nos vamos con la red de retransmisoras terrestres en Argentina. Radio Mixla 93.5 FM en Tandil, frecuencia 092.5 FM en Capital Federal, zona de Gran Buenos Aires, cadena 103 en Olavarría, Dora, La Pérez, Salazar, Tapalquía, Azul y Bolívar. Radio Pirata, la 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party 94.5 FM 9 FM en el Hotel Gran Buenos Aires, The Rock, la 89.7 en Mar del Plata, en México, GDLK Radio, la única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo, en España, allí en Villablino, León, para toda la comarca de La Siana, Radio Cero, la 100.6 FM, en Ecuador, la voz de los caras, en Bahía del Carajés, 95.3, en Perú, Radio Rumbo, a través del 91.1 FM, 980 AM, en Huancayo, para toda la región central del Perú, en Suecia, Estudio, a través del 91.1 FM, en Estocolmo, para toda la comunidad latina, y ahí está el canal 71 de VHF con el Cura Fisterio y todos los amigos radioaficionados. Trataremos de dormir todos ahora, ¿no? Porque esto es injusto, que solo un tripulante de la Marina de Tijuana eche sus sueños. Vaya uno a saber lo que está soñando, está moviendo así como la patita y poniendo caras. Bueno, esto está para filmarlo. Lamentablemente, o gracias a Dios, esto es radio y no televisión. Damas y caballeros, nada más que agregar, mañana nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos de la Tierra! No es que está empezando el programa. Está terminando, ya terminó, ya se acabó. Ya está, no jodan entonces. Apagan las luces, vamos todos a dormir, ya damas va. Y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroto. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos, Ciudad Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño del patio los acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.